Sigues en Crash, en la Cine Fin de Sin Chile y Gratia, en este programa especial sobre el Festival de Cine Creative Commons. Y para seguir hablando de ello, pues nada mejor que tener al otro lado del teléfono a una de las personas colaboradoras o responsables de este festival. Ella es Ainara, Arratsaldeon, Ainara. Bueno, a ver si te cogemos bien la señal. ¿Los oyes bien ahora? Sí, un poco bajo, pero os oigo. Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos también a Laura aquí echándonos un cable en el programa y bueno, si quiere arrancar ella y nos vamos acoplando un poco a la entrevista. Bai, bueno, hori Arratsaldeon, Ainara. Arratsaldeon. Bai, ez dakit, Xabi, nola egingo dugun gazteleraz euskeraz edo, bueno, hori... bueno, aurrera ingo dute. Bueno, pixka bat nahi duzun bezala, Ainara, pixka bat jakitea, ba, zeintzuk zarete, eta bueno, noiztikan antolatzen duzute jaia, bueno, zinemaldi hau. Vale, vale, Arratsaldeon, erdera egingo dut, hobeto moldatuko naiz. Vale, osando, bai, lasai, aurrera. Vale, a ver, yo estoy como colaboradora del festival. El festival pues inició hace ya 4 años, está organizado por una asociación que se llama Campo Creativo Cero, que bueno, pues que trabaja, investiga y desarrolla proyectos en el ámbito cultural y social, sobre todo, y el festival es uno de sus proyectos, bueno, pues sí, uno de sus proyectos, ¿no? En el que dedica bastante tiempo y energía y demás, y que bueno, que al final pues como es un festival que tiene una programación extendida a lo largo de todo el año, pues bueno, hace que estemos activos y trabajando durante todo el año. Uh-huh. Como decía, pues eso, comenzamos hace 4 años. Se ha ido configurando un poco de una forma un poco fija con esta programación extendida que he dicho antes. Entonces, en noviembre y más o menos se mantienen pues en las mismas fechas, ¿no? En los mismos meses. En noviembre está la sección oficial con estrenos, normalmente son estrenos del año, y luego pues en marzo hemos tenido la sección de ecología, ahora en mayo la sección de sociopolítica. Y luego en octubre tenemos la sección de arquitectura y urbanismo. Uh-huh. ¿Todas estas secciones, Ainara, las realizáis en el mismo lugar? No. Las normalmente, bueno, colaboramos con espacios que vayan un poco acorde con la filosofía del festival, y entonces, bueno, pues que sean espacios de todos. En principio, la sección oficial y esta de sociopolítica la solemos hacer en el Coldo Michelena, que es una casa, bueno, un espacio, biblioteca cultural, bueno, que lo lleva la Diputación de aquí de Guipúzcoa, y que está en el centro, y entonces pues bueno, nos facilita pues el espacio, tiene la posibilidad de hacer las grabaciones vía streaming, y bueno, nos da una serie de esta cobertura, ¿no? Y luego pues ecología solemos hacerlo en la Casa de Cultura de Oquendo, y arquitectura pues hemos hecho un poco de forma itinerante, hemos hecho en la propia Universidad de Arquitectura que está aquí en Donosti. Uh-huh. Y esta última sesión en el 2015 estuvimos en el Colegio de Arquitectura de aquí también de la ciudad. Entonces pues bueno, también hemos estado en el Guardeche. Uh-huh. en otras ocasiones. Entonces pues bueno, tenemos como estas sedes un poco fijas, y también pues nos movemos nómadas un poco, pues también dependiendo de lo que necesitemos o vayamos a visibilizar o a trabajar. Uh-huh. Muy bien, un festival con licencia Creative Commons. ¿Por qué habéis optado por este tipo de festival? Pues, bueno, el cine es algo que nos gusta, y luego el tema de las Creative Commons, pues porque, bueno, entendemos que la cultura, por hacer un apoyo, una apuesta, y porque la cultura entendemos que es un bien común. Entonces pues bueno, las películas y el festival bueno, trabaja con estas licencias, porque este tipo de licencias están en ese registro, ¿no? En esa concepción ideológica y práctica también, ¿no? Básicamente por eso. Bueno, Creative Commons, bueno, aquí, bueno, en los medios libres y en este tipo de espacios, pues bueno, ya los vamos conociendo, bueno, ya los conocíamos, los vamos conociendo cada vez más, y bueno, quizás en estos entornos pues sí se conocen trabajos realizados bajo esta licencia, pero bueno, no sé, en vuestro caso cuesta mucho encontrar trabajos de este tipo, o os llegan muchas ofertas, digamos. Pues a ver, yo no sé, hay mucho material del que nos llega que tiene que ver con estas secciones que después hemos llegado a concretar, ¿no? Pues por ejemplo, de los materiales que más llegan son de temática sociopolítica, de temática de ecología, ¿no? Como obras o como documentos, ¿no? De ficción también hay algo, pero no tanto. ¿Qué más? De arquitectura, pues igual pueden ser trabajos o pequeños proyectos que hacen profesionales, pues para dar a conocer su obra o demás, ¿no? Entonces, en cuanto a la dificultad o no, de encontrar obras, en principio no creo que haya demasiado, aunque efectivamente no es algo que esté muy extendido. Y luego, que no sé si hay producción, pero no sé cómo decirte, que la producción audiovisual o fílmica o de obras de este, ¿no? Es como o eres muy grande, ya lo tienes todo muy hecho, o la gente pequeña pues igual no hace tantas cosas, ha empezado a hacer cosas y luego pues cómo lo distribuyes, cómo lo das a conocer, cómo cuento algo, no sé, ahora hay más posibilidades de hacer cosas, hay medios, ¿no? Sí. Y estas licencias pues puede favorecer, ¿no? Que esto se mueva. Pero no sé decirte, no. Sí, bueno, en cualquier caso son... No es algo muy conocido tampoco. Eso es. Y luego, por ejemplo, en las instituciones y así, pues tampoco hay mucho material que esté licenciado en este tipo de licencias, o no sé, en los requisitos, por ejemplo, de concursos o de ¿no? Que a veces se hace pues concurso de cortos o de no sé qué para los jóvenes o para trabajar no sé qué temáticas, pues por ejemplo eso no se recoge como requisito, que se podría recoger. O en otro tipo de, bueno, obviamente en los trabajos de investigación, ¿no? que fuera algo que fuera para todos, ¿no? Y compartido. Bueno, yo creo que poco a poco, ¿no? Es un poco como la música, que bueno, sí, siempre hemos tenido material no registrado o anti-copyright en cierto, digamos, círculo musical, y creo que con los documentales está pasando un poco lo mismo, ¿no? Poco a poco, y en muchos aspectos de la cultura se está expandiendo el Creative Commons y bueno, pues se va conociendo más y más, ¿no? Sí, poco. Y bueno, pues llegamos ya al festival, a la sección sociopolítica, que empieza la próxima semana. ¿Qué tenéis preparado para estos tres días? Bueno, tenemos la programación, está ya puesta en la página web del festival. Entonces, vamos a tener tres sesiones la semana que viene en el Coldo Michelena, como decía antes, y van a ser los días 10, 11 y 12, el martes, miércoles y jueves. Entonces, el día 10, martes a las 7, vamos a comenzar con una historia que se llama De Berta a Teo, historia de un tránsito. Es un pequeño documento de 36 minutos que está hecho pues en el año este pasado, en el 2015. Es un documental, un relato bastante íntimo de cambio de género, desde un relato muy personal de una persona que ha hecho o que está haciendo este proceso. Entonces, pues bueno, allá le surgía la necesidad, ¿no?, de compartirlo, y entonces pues recoge esta historia, ¿no? Uh-huh. Y después tendremos un coloquio, que esto es el tener un coloquio después de las del visionado de la película, pues lo vamos a tener los 3 días. Uh-huh. Y van a venir varias personas invitadas. Van a venir Ares Piñeiro, de la Asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales del País Vasco, Gaytu; Josebi Turrio, de Medeac; y Aingeru Mayor, de Crisalis Euskal Herria, que es una asociación de familias con hijo, bueno, con... Sí, voy a decirlo bien, porque con menores transexuales. Uh-huh. El título de la película, de Berta Ateo, Historia de un tránsito, ¿no? Eso es. Vale. Muy, muy buena pinta. Sí. Yo todavía no he visto, o sea, he visto la de Sin Chilic, las otras dos aún no las he visto. Por ahí me gusta reservármelas, pero sí. Sí. Sí. Por aquí hemos leído una entrevista que hemos encontrado en el periódico Diagonal sobre la película, y bueno, sí, es realmente muy interesante, y bueno, pues yo animaría también a la gente a que fuese a verla. Si no me equivoco, también la echaron en Cine Goac. Sí, sí. Y bueno, pues pues una oportunidad pues muy buena, yo creo, que para la gente que esté aquí cerca, pues, y que no haya tenido la oportunidad de poder haberse desplazado hasta Bilbo, pues de verla, ¿no?, la semana que viene. Sí. Uh-huh. Sí, una pena que no haya podido venir la prota. Ya. Yeah. Pero bueno, pues no ha podido ser, ¿no? Pero pero sí, yo creo que puede ser muy bonito por la parte de que sea algo como muy muy personal, ¿no?, contado desde ahí, y luego pues tener toda esta posibilidad de poder hablar y escuchar a estas personas que van a venir al coloquio. Uh-huh. Para dar también, ¿no?, sus puntos de vista y ampliar un poco la perspectiva y la visión del tema. Yo creo que va a estar interesante, sí. Uh-huh. Y eso es el martes, día 10, el miércoles 11, Fiosfora, que hemos escuchado a Nanda antes. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Vale, pues bueno, he estado escuchando un poco la entrevista, y la película es un documental también de este año pasado, del 2015, que dura 90 minutos, está en gallego, subtitulado al castellano. Y bueno, habéis estado hablando, ¿no?, de sí, con las personas que lo han hecho. Y bueno, cuenta un poquito, todo el tema de la industria textil a nivel global, cómo está, y está enfocado también en la empresa de Inditex, el famoso Amancio Ortega, que bueno, justo leía una noticia en el periódico, por las redes, ¿no?, que habían en Brasil habían descubierto también unas empresas de estas que están subcontratadas, y bueno, pues una serie de gente que estaba trabajando en régimen de explotación, ¿no? Entonces, bueno, la película cuenta un poco cómo, antes de que esas empresas se deslocalizaran, pues bueno, cómo estaban en el lugar de donde se crearon, vamos a decir, ¿no? Y cómo, bueno, pues cómo estas costureras y mujeres, sobre todo, que trabajaban allí, pues en qué condiciones, con qué derechos laborales y demás, ¿no? Y básicamente, bueno, pues nos va a desvelar un poquito pues eso, y cómo está ahora también el tema textil. Uh-huh. y de esta industria y demás. ¿Qué tendremos en el coloquio? En el coloquio van a estar Edurne Pujana, que ya ha venido, tanto Edurne, que viene de STM Guaicea, como José Ramón Mariño de ATAC. Ellos vinieron también, van a estar, y vinieron también en la sección oficial, que estuvimos con una película de las costureras, ¿cómo era? Las costuras, ahora no recuerdo el nombre, una película que sería justo una empresa deslocalizada, bueno, y las condiciones de trabajo de las mujeres en la India, ¿no? Para ver un poco ya cómo... Ay, si no recuerdo mal, ahora que lo mencionas, yo creo que por el 2013 o así en Gasteiz, en Montehermoso, hubo una exposición que se llamaba Ari Maquilla y contaba un poco todo este proceso. Era una exposición que creo que tenía, bueno, planteada desde el punto de vista de los derechos humanos y la creación artística, y creo que aquí también participaba SETEM. Ajá. Que tenían un librito también, pues un poco que contaba pues todo esto que tú estás mencionando ahora, sobre todo de, bueno, pues la parte más oriental de pues India, Bangladesh y todas estas zonas, y un poco también planteando las alternativas también, ¿no? A dónde poder comprar sin que sea Zara, bueno, y todas las Inditex que tenemos alrededor, ¿no? Sí, sí. Pues sí, de eso hablamos entonces, y supongo que el próximo día hablaremos de eso y también de las condiciones y de trabajo y de los derechos, ¿no?, de las personas, porque, uh-huh, bueno, porque corresponde. Uh-huh. Luego, pues los invitados que van a venir pues nos pueden dar esa visión. Y luego va a venir también José Antonio Vilaboa, de la Casa de Galicia de aquí de Donostia. Y luego en la fila cero, que a veces tenemos esta... ¿no? Así configurado la sesión, pues van a venir de un par de sindicatos, Asier Rodríguez Villa de Comisiones Obreras y Félix Ereña de CNT. Así que bueno, uh-huh, que tendremos un interesante espacio, espero, para poder debatir y ver, ¿no? Eso es. Y cómo están las cosas, qué se puede hacer o qué no. Uh-huh. Sí, un tema bien bien interesante y bueno, muy urgente también, ¿no? Hablar de ello. Sí, y para, bueno, en esa sesión, después de esta sesión, quiero comentarlo también ahora para que la gente, si quiere, se pueda apuntar ya. Después de terminar el Coldo Michelena, tendremos una cena, coloquio, que, bueno, hemos organizado con... en la Casa de Galicia de San Sebastián. Y entonces, pues bueno, como requiere reserva, pues lo comento ya, para que las personas que quieran pues entren a la página web y lo hagan, o se pasen por la Casa de Galicia y se apunten en un tablón también que deben de tener ahí para apuntarse, pero bueno, si no, a través de la página web. Vale, muy bien. Y el último día... Se nos queda el último. ¿Eh? Nos queda el último, el jueves 12, que yo me enrollo si no. El 12 a las 6 y media va a ser también. El 12 a las 6 y media tenemos 27 años no son nada, sin Chile que ratía, la radio libre de Orereta. Que bueno, eso me podréis hablar más vosotros. Y bueno, pues eso, una peli ya del 2013, que yo pensaba que era más reciente, pero 2013, 80 minutos, y va a ser una peli en euskera y con subtítulos en castellano. Sí, bueno, más bien es bilingüe, pero... Vale. Sí, es, digamos, en el mismo momento. Euskera se traduce al castellano y uh-huh, castellano al euskera. Al final, por prisas y demás, quedó así. Uh-huh. Que creo que va a ser la primera película que vemos en euskera. El otro día comentando con Yala. En el festival. Sí. Ajá. Sí. Y bueno, pues que nos va a hacer un repaso, ¿no?, de los inicios de la radio y también de los que fue en los años 80, ¿no?, y el momento en el que estaba, el momento social, económico, político, un poco de Orereta y en aquella época, ¿no? Uh-huh. Y hasta el presente, ¿no? Yo esta sí que la he visto, no sí. Me acuerdo muy bien hasta qué época llegaba, ¿no? Sí, pues 2010 pasados, 2010 básicamente. Pasados. Los 25 años de radio, pues año... Ay. Soy muy malo ahora para las fechas, pero por ahí sí. Vale. Más o menos. Vale. Pasa que, bueno, claro, el punto fuerte siempre son los años 80, que pues fueron lo que fueron, sí, todo lo que hubo, y fue el inicio de las radios libres y demás. Entonces tiene... Pues es una parte que tiene mucho peso, ¿no? Pero bueno. Se va a desarrollar en los años 90, pues, el 2000, cosas que pasaron en el pueblo, que suceden y demás. Y, sí, y bueno, pues ahí están esos 80 minutos. Sí, para que no lo veamos así, pues ver esas imágenes y recrearte un poco en lo que ya nos han contado, y eso pues artista interesante. Uh-huh. Y ahí vamos a contar pues con Xavi, uh-huh, ¿no? Xavi Garate, sí, y Iñaki Garmendia, el pirata. Pirata, eso es. Y bueno, anunciamos ya desde aquí que Laura, que es la otra compañera que está al lado del micrófono, pues también estará en el coloquio dispuesta, okay, para lo que sea. Okay. Esa primicia. Vale. Pues no sé, bueno, la página web no la he dicho, es uh-huh, cinecc.donostia.org. Uh-huh. Podáis ver pues el programa y lo que hemos hecho antes, lo que hacemos, y apuntaros a la cena o lo que sea. Uh-huh. Muy bien, pues no sé, Inara, si quieres añadir algo más. Pues no, animar a la gente a que, bueno, a que si le gusta el cine, pues se anime, y también pues a participar y a juntarnos para pensar un poco juntos, ¿no?, sobre estos asuntos que... Uh-huh. En los que vamos a andar. Eso es. Y gracias a vosotros. De nada, a ti. Sí. Bueno, pues bueno, esperamos encontrarnos, ¿no? La semana que viene. Nos veremos el... Ah, una cosa quiero comentar. Uh-huh. Que para las personas que no puedan venir a Donosti, lo que decía antes, el Koldo Mitxelena suele habilitar el canal streaming. Uh-huh. Entonces, a través del canal se puede ver la película, el coloquio. Entonces, bueno, para la gente que no pueda ir, pues puede ser una opción. Uh-huh. Galicia o no sé. Así es. Ya haremos la... Nos encargaremos también. Lo difundiremos. Eso es. Muy bien. Un segundo. Sí, aquí está la oportunidad, pues hay que aprovechar. Bueno, también tenemos compañeros de galegos, bueno, que han estado en la Cincelí, que ahora, pues, bueno, por razones, pues, circunstancias de la vida, pues han tenido que volver a Galicia y seguramente nos escucharán o verán gustosamente los documentales y bueno, pues los debates. Ok. Pero bueno, sobre todo que vengan para... Sí, eso es, claro. Muy bien. Muy bien, ahí nada. A mí es que, y lo que dice Laura, pues ya nos veremos y estaremos estos días. Es que ricasco. Agur. Venga, agur. Agur.